si la dañamos, ¿no? Entonces creo que también son reflexiones que se dan en muchos espacios. Tal vez hay sus matices, claro, obviamente, pero pueden activar esas conversaciones. Entonces creemos que el cine es eso, es un dispositivo también desde una estética, desde el sentir, ¿no? Desde mover emociones, que puede activar estos procesos como más amplios de reflexión, que son más políticos y éticos. Si quieres conocer más del cine y otras acciones de comunicación comunitaria que realiza el colectivo invitado, visita su página yolcualicomunicacion.wordpress.com y también sus redes sociales, donde los encuentras como Yolcuali Comunicación. Y seguimos escuchando del mismo álbum Folk Music of Mexico de Henrietta Yurchenko esta pieza de la Fiesta de los Enfermos en lengua birrárica. Y pasamos ahora a nuestra sección informativa a cargo de las voces desde los corresponsales en red. El día de hoy en Corresponsales en Red hablaremos del término del Xantolo, la fiesta de los difuntos en los pueblos nahuas de la Huasteca. También hablaremos de la inconformidad de vecinos y vecinas por la construcción de una planta de tratamiento de aguas, esto en Tecolutla, Veracruz. Y hablaremos también de la jornada que se llevará a cabo, Jornada Internacionalista por los Presos Políticos en el estado de Oaxaca. Esto es Corresponsales en Red, soy Iván Fernández. Bienvenidas y bienvenidos. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Empezamos el recorrido en la Huasteca veracruzana, en donde terminó la fiesta del Xantolo, la fiesta de los difuntos, en los pueblos nahuas de esta región. El reporte es de nuestra compañera Rosario Martínez, de Radio Yoltactoli. San Andrés, el fin del Xantolo en la Huasteca Baja veracruzana. El 30 de noviembre se celebra la fiesta de San Andrés en algunas localidades de la región de la Huasteca. Esta fecha marca el fin de las celebraciones del Xantolo. En la comunidad de Barrio Abajo Colatlán, municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, como es costumbre, cada 30 de noviembre las familias se reúnen en un punto al que se le conoce como la Cruz, para dar la última despedida a sus difuntos. Esta fiesta lleva años celebrándose, en ella se le reza, ofrenda con tamales, chocolate, pan, frutas y muchos alimentos más. Las personas llevan sus alimentos, ofrendan y al final conviven entre todos, acompañados con música de violín, copal y muchos cohetes. Todos se despiden y finalizan la fiesta del Xantolo. Platicamos con la señora Máxima Hernández Hernández, quien dirige los rezos para esta fiesta, y nos cuenta de la importancia de la fiesta de San Andrés. La gente de aquí pues acostumbra a reunirse en este lugar donde hacen una cruz, un arco, y traen sus ofrendas porque pues en este fin de mes pues para nosotros despedimos a nuestros hermanos difuntos que ya se han ido. Entonces los recordamos de esta manera, pues trayendo, haciendo tamales, chocolate, pan, con algunos hermanos de este barrio, los que pues esta cultura, esto que nos han dejado nuestros antepasados. Las fiestas de Xantolo en la Huasteca son muy importantes para las comunidades. A través de estas se conserva la identidad nahua de los pueblos. Muchas comunidades siguen celebrando y rescatando sus tradiciones, pues tienen un significado que va más allá de solo hacer una fiesta y que les permite resistir ante tantos cambios sociales. Por ello, se debe seguir enseñando a los más pequeños a conservar estas tradiciones y así evitar que se pierdan. Nuestros antepasados nos han dejado, ¿verdad?, esta cultura, y nosotros pues tratamos de que esto no muera, ¿verdad? De que nuestros niños pues lo sigan cultivando, ¿no? Son cosas que nos llenan a nosotros como seres humanos, ¿no? Porque como te digo, eso es algo que les dejamos a nuestros hijos, ¿verdad? Si un día nosotros llegamos a faltar, pues que ellos también nos recuerden de esta manera. ¿Y tú? ¿Cómo estás conservando tus tradiciones? Para Polen al Aire informó Rosario Martínez. En Tecolutla, Veracruz, pobladores se oponen a la instalación de una planta de tratamiento de agua por el peligro a la contaminación. Octavio Zamora, de Boca de Polen, nos tiene el reporte. En las comunidades del Cedro, Tres Cruces y Boca de Lima, entre otras, en el municipio de Tecolutla, Veracruz, vecinos y vecinas se oponen a la construcción de una planta de tratamiento de agua. Dicha obra, que ya se encuentra en construcción, afecta a varias comunidades de la zona. Escuchemos al activista ambiental de la comunidad del Cedro, Carlos López. Sí, venimos nuevamente manifestándonos en contra de la contaminación de la planta de aguas residuales que se está construyendo en el Cedro. Han retomado actividades, lo cual todo indica que pues ahora sí no están respetando la voluntad del pueblo de conservar nuestro medio ambiente. Entonces venimos aquí a Boca de Lima a hacer conciencia y a seguir comunicando a los pobladores del ecocidio que se puede cometer y la contaminación hacia su vital líquido, que es el principal motor de su subsistencia. Entonces a eso es lo que venimos aquí a Boca de Lima. Afirman que la construcción de esta planta de tratamiento representa un ecocidio, ya que contaminará los arroyos del lugar. Tenemos también la palabra de la delegada de la comunidad de Tres Cruces, Seferina García. Es que sí, a nosotros sí nos afecta ese proyecto, más que nada porque toda esa clase de desperdicios, pues cuando ya no funcione se va a ir al arroyo y definitivamente pues ese arroyo ya no va a ser arroyo para nosotros. Y eso es, bueno, es todo para mí, mi inconformidad. Se lleva a cabo la jornada internacionalista por los presos políticos de Oaxaca. Quino Balú, desde el Giro de la Rueda, nos tiene la información. 14 personas del Oxochitlán de Flores Magón siguen sin poder regresar a su territorio. Nunca pisaron la cárcel, pero no pueden volver a casa. Tienen órdenes de aprehensión fabricadas y, mientras tanto, sus amparos se quedan atorados en el juzgado quinto de Boca del Río Veracruz, entre pretextos y demoras que no terminan. El año pasado se lograron las liberaciones de los presos políticos que faltaban, pero estos 14 compañeros mazatecos siguen en el exilio forzado por más de una década. El Estado mexicano y el gobierno de Oaxaca han criminalizado a esta comunidad. La razón: defender su río, su agua, su territorio. Los días 3, 4 y 5 de diciembre vamos a estar en la Ciudad de México para desarrollar un evento al que llamamos Faena Internacionalista por el Fin a la Criminalización. Este evento lo hemos hecho cada año y cada año lo nombramos diferente. El primero fue Faena Internacionalista por la Libertad. Y estos programas tienen el objetivo de avanzar en la exigencia por la libertad de nuestras y nuestros compañeros que más de 10 años han sido criminalizados. Desde 2011, el Oxochitlán exige justicia. Más de 10 años documentando cómo el gobierno oaxaqueño quiere despojarlos de todo. Pero la comunidad mazateca no se detiene. Sigue organizada, sigue en pie y ahora lleva su lucha a las instituciones que han permitido esta injusticia. Desde el Giro de la Rueda, les informó Kino Balú. Hasta aquí los corresponsales en red. Gracias, amigos y amigas, por su escucha. Soy Iván Fernández. Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Polen al Aire, producción realizada por la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen, en colaboración con radios comunitarias y sociedad civil. Les recordamos que pueden volver a escuchar este y otros episodios en nuestro portal web www.medios.bocadepolen.org en la sección de Polen al Aire. Y nos escuchamos la siguiente semana. Los dejamos con esta pieza instrumental del grupo Birrárica Neiwama.